Hola, buenos días, Pablo y Juan Pablo. ¿Cómo están ustedes? Buen Bien, día, bien, todo bien. bien. Alicia, han salido con un documento público desde el Movimiento de Enfermería Pampeano. Entre algunos reclamos que tienen es que se reabra la paritaria. Si bien ustedes no participan, lo hacen a través de los gremios que están participando de esas. A ver, contanos. Sí, nosotros como afiliados trabajadores de salud, le estamos marcando el paso, digamos, a nuestros compañeros representantes sindicales que nos representen haciendo los reclamos que estamos necesitando debido a la situación económica, política y que sabemos que hay compañeros que no llegan a fin de mes, así que pedimos que se reabran las paritarias. Ya que nosotros no nos podemos sentar como movimiento a la mesa de negociaciones porque no tenemos ninguna autoridad, ninguna injerencia, pero sí como afiliados tenemos la necesidad de exigir las paritarias que se sienten a negociar. Claro. Así como docentes, la parte de docencia se ha presentado y ya ha marcado que van a hacer paro el día 9. Bueno, nosotros no amenazamos, nos interesa llegar al paro, pero sí que nos sentemos a negociar. Claro. Alicia, ¿han podido hablar con la dirigencia de ATE, de UPCN, de Citrasap, que son los que se sientan en la paritaria, para ver qué posibilidades hay de que se reabra? La verdad, personalmente no. Y a nosotros como movimiento se nos ha ninguneado un poco. Primero diciéndonos que somos un movimiento virtual, que no movilizamos gente y cosas varias, no, nos han cortado un poco el rostro, no tenemos mucho contacto. Claro. De hecho, muchos compañeros han ido desafiliándose porque consideran que el momento que... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Consideran que el reclamo que... Están considerando que el descuento que se les hace les sirve un poco más para llegar a fin de mes y no para pagarle a alguien que no se preocupa por nosotros. Ah, Pero, mirá. y eso, pero eso que contás es relativamente masivo o son pocas No, personas. ha sido bastante, digamos, ha sido una especie de efecto dominó porque no ¿Alentado, encontramos que... alentado por ustedes o creen que es una cuestión personal? No, no, es una cuestión que nos hemos ido dando cuenta entre todos, que no nos sentimos representados, porque cuando nosotros como movimiento pedimos la baja en la edad jubilatoria, recogieron el guante los sindicatos, pero le piden para todo el personal de salud, que yo digo está bien, pero nosotros como enfermeros reclamamos nuestra parte. Vamos reclamando nuestra parte, que es donde nosotros nos estamos dando cuenta que nos vamos enfermando, que la pandemia dejó muchas secuelas, que empezaron a saltar, que hay gente que está mucho más enferma de lo que creemos, y esta pandemia terminó de destruir a otros que no lo estaban. Por otra parte, por un lado entiendo el ninguneo de parte de los sindicatos tradicionales que defienden su interés, ¿no? Pero esta referencia que haces de que los acusan de ser un movimiento virtual, un poco que se cae con... Ustedes han tenido encuentros importantes, con asambleas numerosas, y esto no lo ven los sindicatos más grandes, digamos. Aparentemente no, pero sí se siente que lo toman en cuenta porque una vez que el movimiento empezó a recorrer la provincia para ir escuchando a los compañeros de los distintos puntos de la provincia, comenzó a movilizarse algún que otro gremio buscando lo mismo que nosotros. Cuando antes en realidad... Si bien había representantes en cada localidad, nunca nos juntamos con ellos. Ellos vienen, por ejemplo, ahora yo estoy afiliada a UPCN vino, dejó una caja que ayer creo que eran las elecciones, y se le entregaron a alguien acá en Algarrobo del Águila, que nunca estuvo afiliada a UQCN. Así que fíjate el grado de desconocimiento de sus afiliados y así como tienen desconocimiento de los afiliados que tienen total desconocimiento de las necesidades de esos afiliados. Ah, Alicia, ¿qué, una caja qué? ¿Con mercadería? ¿Una caja con qué? No, no, una caja con las urnas para las elecciones. Ah, claro, y no hay nadie afiliado ahí, mirá. Sí, sí, yo por ejemplo soy una afiliada a la UPCN, pero a mí no me consideraron nunca. Ah, está bien, claro. Da risa, ese es el grado de desconocimiento que tienen los sindicalistas de nosotros. Claro. Así que si no saben quiénes son sus afiliados, imagínate cuánto menos saben cuáles son nuestras necesidades. Alicia, además de la situación salarial que están reclamando y que necesitan que se abra la paritaria y de la baja de la edad jubilatoria que mencionaste, ¿qué otro reclamo puntual tiene el sector y que están llevando adelante ustedes? Y digamos, mejoras en las condiciones laborales que ahora se están empezando a ver, por eso digo... nos toman como un movimiento virtual, pero en realidad se están haciendo eco de nuestras necesidades. Desde el Ministerio, por ejemplo, se ha comenzado a visibilizar lo que nosotros marcamos y se han tomado algunas medidas. Por ejemplo, yo estaba en Árbol de la Esperanza, era personal único, chofer, enfermera, mucama, peón de patio, y resulta ser que, bueno... el Ministerio ahora ha decidido llevar otra persona más, que no se puede estar solo, que no quieren que en ningún lugar de la provincia haya personal único. Y eso es perfecto. Eso es lo que nosotros remarcamos cuando señalamos necesidades. Claro. No es pelear contra el gobierno, no es... no es ni más ni menos que visibilizar las condiciones en que estamos trabajando. Claro, claro, y esto lo han venido reclamando ustedes y no los gremios ATE, UPCN o CITRASAP. No, sí, lamentablemente claro. Los gremios no. Claro. No, sí. no lo han sabido llevar, supuestamente. Bien. Bien, Alicia, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir. Si no, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre, con la radio. Sí, mira, nosotros seguimos trabajando puertas adentro y en forma silente para sacar de las necesidades de los compañeros trabajadores qué es lo que podemos reclamar. Estamos estudiando profundamente la ley, porque la ley debe ser cambiada, porque hay gente que viene detrás. Ya te digo, con la pandemia hemos... han surgido más enfermedades, hay gente que se le ha quemado la cabeza, sí, digamos. Sí, tal cual. Y por el hecho del pluriempleo, porque no alcanzás para llegar a fin de mes, seguimos reclamando actividad crítica, seguimos reclamando, aparte de la actividad crítica, la dedicación full time, porque vos en los pueblos del interior... estás al servicio de la comunidad las 24 horas del día y no se nos reconoce eso. También pedimos un reconocimiento por haber trabajado en la pandemia y no haberle quitado el cuerpo. Enfermería nunca quitó el cuerpo, al contrario. Ustedes vieron cómo se trabajó con las estaciones de hisopado, lo que se trabajó en vacunación, los compañeros en los vacunatorios. Eso sí estuvo retribuido económicamente, pero bueno... se trabajó sin vacaciones, que pues sí. Se tomaron vacaciones 15 días, que teníamos que tomarnos todas las vacaciones, y no se daba abasto. Y también está el tema de los sextos, que el gobierno está considerando y está enviando a distintos lugares esos artículos sextos a trabajar. Y eso es... han sido cosas que nosotros vamos señalando, vamos visibilizando esas cosas que quedan, las necesidades de los compañeros. ¿Qué te puedo decir? Estamos preparando una asamblea nuevamente para encontrarnos ahora se pone un poquito pesado el tema por los aumentos que han habido, por todo que movilizarse desde el interior hacia Santa Rosa cuesta, por más que pongamos puntos intermedios, cuesta económicamente salir, y ya que cada uno lo paga de su bolsillo, es un gastito más. Pero lo están organizando, bien. Pero nos vamos organizando. Bien, bien, Alicia, muchísimas gracias de nuevo por estos minutos. De nada, y quedamos siempre a tu disposición.